El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Para nuestros amables y fieles radioescuchas dominicales, vaya un caluroso saludo de buenos días a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de su Capital 710 AM, de Raúl Sánchez, nuestro técnico de audio, y de quien tiene el gran placer de hablarle, Zeinar Goyo Ponte, con la bienvenida a su tema con variaciones de hoy, de nuevo concentrado en la música de cámara. Continuamos en el nuevo año el ciclo de grandes obras del repertorio camerístico, con dos obras del padre del cuarteto de cuerdas, Franz Joseph Haydn, y dos de los contenidos de la colección llamada Cuartetos del Sol, cuyo nombre proviene de la ilustración de la portada de la edición hecha por Hummel en Berlín en 1774, a los 42 años de su autor. Nuestro hashtag de hoy para las redes sociales será numeral TCB, tema con variaciones, del sol, en las cuentas arroba 710 capital y arroba alto y nítido. Esta colección es una de las más extraordinarias de la música de cámara de esa década, según Enrique Martínez Miura, llegando a ser la más prestigiosa entre los conocedores. Cuestiona todo lo hecho hasta entonces en el campo del género del cuarteto. En su interior se amalgaman las tendencias modernas del clasicismo y la influencia barroca, concretamente de Handel, pues un tema suyo, proveniente del aria Wherever You Walk, de la ópera Semele, funda el primer movimiento del cuarteto número 2, que escucharemos de inmediato, donde el registro agudo del cello lo expone, y luego el desarrollo central lo dominan las semicorcheas del segundo violín, lo cual revela la autonomía que ya Haydn daba a cada instrumento, en lugar de tratarlos como acompañantes del primer violín. Hay una mayor complejidad melódica en el movimiento lento, así como un acompañamiento más elaborado sobre el esquema del recitativo y aria operísticos. Al minueto le sigue una fuga doble, otra muestra de la influencia barroca y hendeliana, con dos contratemas, expuestos por el conjunto entero el primero, mientras que el segundo lo será solo por el primer violín. El cuarteto Kodaly interpreta el Cuarteto del Sol número 2 en do menor de Franz Joseph Haydn en sus cuatro movimientos, moderato, adagio cantabile, menueto, allegretto y un allegro final. La grabación de estudio es de 1992. Thank you. Thank you.

Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Durante toda la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, dedicado a los Cuartetos del Sol de Joseph Haydn, escuchamos el número 2 de la colección, en do menor, con el Cuarteto Kodály, integrado por Attila Falvay y Tamás Chabot, violines, Gábor Fias, viola, y Janos Devics, cello. El cuarteto número 3 en sol menor, que cerrará nuestro programa, muestra gran audacia en su allegro con espíritu inicial, por un discurso musical rico en contrastes y acentos dramáticos. Su color relativamente sombrío se recicla en el subsiguiente menueto. En el tercero, poco adagio, los timbres instrumentales se amalgaman felizmente en un sublime fragmento, antes de que el allegro molto ofrezca una nerviosa conclusión a la obra. Aquí, de inmediato, el cuarteto Codalgi ejecuta el cuarteto de cuerdas número 3 en sol menor del opus 20 de Franz Joseph Haydn en la colección Los Cuartetos del Sol. Thank you. Con el cuarteto del Sol número 3 en Sol menor de Joseph Haydn termina musicalmente nuestro programa de hoy en la serie Grandes Obras de la Música de Cámara, que ustedes han seguido también en las redes sociales con el hashtag #TCV, tema con variaciones del Sol, por las cuentas @710Capital y @AltoYNítido. Nos pueden escribir a radiocapital710@hotmail.com o a einarfausto@yahoo.com, donde esperamos y respondemos José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la consola del sonido, edición y grabación, y quien tuvo el gusto de hablarles, Einar Goyo Ponte, quien se despide hasta el próximo domingo, cuando al cabo de otra feliz semana transmitiremos otra cátedra radial de la música universal en tema con variaciones. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.